Julia Nora Domínguez, responsable del espacio que se encuentra en Huerta Grande, el portal del Colebrí, un portal que tiene que ver con la cultura, con la recepción a diversos artistas que han transitado por allí, por el espacio, y que donde se comparten hermosas veladas musicales, rica comida y una recepción muy cálida por parte de su anfitriona Lita Domínguez. Muy buenos días, Lita, ¿cómo te encontrás? Hola, ¿cómo estás, Paola? Buenos días a toda la audiencia. Todo bien. Bueno, nos alegramos mucho de tenerte, de tener tu voz, de tener tus palabras aquí en Radio Panamericana para que nos cuentes cómo se van desarrollando estas actividades aquí en tu espacio. El domingo pasado se llevó a cabo una actividad que tiene que ver con las infancias, con la proyección de cine infantil. Contanos cómo se llevó a cabo esa actividad. Hola, bueno, no se está escuchando muy bien, te escucho un poquito lejos. Más o menos entendí ahí que me estás preguntando cómo fue la actividad del domingo. Así es. Bueno, preciosa, la verdad que siempre que se hacen cosas con... para los niños y con el barrio es un disfrute, ¿no? Cuando uno lo hace así con el corazón. Realmente el beneficio es en primer lugar para uno porque el resultado siempre es felicidad. Así que eso es bueno para todos. Fue muy, muy lindo, muy lindo. Vinieron varios chicos, eran más o menos entre 20 y 25 niños de más o menos edades de entre los 4 años y 12. Así que ahí estuvimos proyectando la película El gato con botas 2, que es una película bellísima, que se la recomiendo a todo el mundo, niños y adultos, porque tiene un mensaje muy hermoso. Así que bueno, fue una tarde muy hermosa compartida ahí con amigos también, ¿no? Que me vinieron a dar una mano, porque era la primera vez, así que... gratitud infinita a todos, a la confianza de la gente del barrio que mandó a los chicos, que ya me conocen, ya hemos hecho actividades acá muchas veces, bueno, por esto, ¿no? Porque a mí me encanta trabajar en lo social. Bueno, esta actividad tuvo que ver con la niñez y fue una actividad libre, gratuita para los chicos, y también ofrecías una chocolatada, como también una actividad que tiene que ver con el esparcimiento y la recreación de los niños, que estuvo también a cargo de Lucía, que es una, bueno, es una cirquense, una artista también de Huerta Grande, que, bueno, ha realizado diversos espectáculos, trabajadora en el circo, en malabares, y también se desarrolló esta actividad brindándole a los niños este espacio de recreación, de movimiento, y que también ha sido gratuita, ¿no? Claro, bueno, en principio quien está así como colaborador full time es Rafael Rodríguez, que también es gente de ahí de la Radio Panamericana, ha hecho programa Acuarela, seguramente todo el mundo recuerda eso. Rafael es un brasilero que está viviendo en Argentina hace muchos años, somos amigos, y entonces él ahí agitó muchas cosas que son de gran ayuda, porque también cuando uno realiza este tipo de cosas hay que tener en cuenta muchísimos detalles, ¿no? La contención de los niños, esto que vos decís de compartirles algo, porque una película dura un poco más de una hora y entonces es mucho tiempo, y hay que ofrecerles algo como para que se alimenten y puedan compartir entre ellos. Y también en algún momento de la película yo puse un stop para que pudieran relajar, porque la película es muy hermosa y es mucha información. Así que cuando me di cuenta que necesitaban un poquito de aire, hicimos como fue siempre, quien ha ido al cine recuerda ese momento del intervalo. Y entonces ahí salimos al jardín, y Rafael, como decía, que es un gran colaborador, había invitado a Lucía, que es una hermosa artista que tenemos en Huerta, que siempre está dando su magia y su belleza y su talento ahí en los semáforos de Huerta. Hermosamente vino así ad honorem también, como todos, bueno, inclusive vos, Paola, que llegaste y me sorprendió la gente que venía a dar una mano, Ernesto Curarello también, que estuvo acá ayudando a repartir pochoclo, a preparar un jugo y a cuidar de los niños entre todos, ¿no? Así que obviamente cuando Lucía salió a hacer sus malabares con los anillos de Hula Hula y su bola mágica de contacto, los chicos estaban realmente alucinados, no podían creer. Ayer hablé con una mamá y me decía, la verdad que todos los chicos volvieron súper felices. Y bueno, es esto, ¿no? El Romerillo es un barrio humilde, pero de gente muy valiosa, muy valiosa. Entonces, que tengan un momento, una tarde así, que no lleva tanto, ¿no? Es simplemente poner un poquito el corazón. Por lo menos para mí, que no tengo otra, digamos, estoy jubilada, no tengo a quien cuidar más que a mi perrita, entonces el tiempo lo invierto en cosas que sean buenas para, en principio para mí, porque me hace feliz, pero también para aportar eso, ¿no? A la sociedad que me circunda, a la comunidad con la que convivo todos los días. Y que bueno, tanto que se habla en estos tiempos del cambio que se viene, yo creo que el cambio somos nosotros, el cambio lo hacemos haciendo. Entonces yo hago lo que más me gusta, porque si esto fuera un esfuerzo, seguramente que no lo haría. Pero como es algo que me hace feliz, veo que el resultado es maravilloso y que la gente se suma, que me pregunta, bueno, Lita, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportar? Así que es muy hermoso, es muy hermoso. Gracias, Paola, gracias Radio Panamericana por permitirme decir esto, ¿no? Que quizás sea así como una semillita que vaya brotando en todos lados. Seamos parte del cambio, ¿no? Cambiemos las cosas haciendo las cosas que nos gustan. En definitiva es eso lo que siento. Así es, Lita. Y como vos decís, el cambio lo producimos nosotros desde cada lugar, desde donde vivimos, desde nuestros barrios, juntándonos con los vecinos, llevando acciones concretas a quien más lo necesita, en este caso a los niños que no tienen actividades relacionadas al arte, relacionadas también a la educación. Y hablamos también de una actividad también que se llevó a cabo en un momento de pandemia, donde maestros y profesores y colaboradores estaban dando apoyo escolar a los niños de allí del Romerillo. Recordamos, el Romerillo está en Huerta Grande, en un lugar situado que es en Camino Viejo, el Camino Real Viejo, y bueno, vemos que las calles necesitan de una mayor gestión, se necesita llevar acciones concretas a los vecinos en cuanto al transporte, por ejemplo, al transporte urbano, que hace mucho tiempo se ha pedido que llegue hasta allí el transporte Lumasa. Pero bueno, vamos a preguntarte en cuanto a lo concerniente a lo que va a suceder este viernes, más precisamente en el espacio del Portal del Colibrí. ¿Qué va a pasar el viernes, Lita? Bueno, claro, el Portal del Colibrí es un espacio cultural que incluye, por ejemplo, esta actividad de los niños, porque, como digo, lo estoy haciendo todo con la ayuda de grandes amigos. Familia, amigos que están lejos en Buenos Aires y que también me ayudan. El Portal del Colibrí surge del sueño que teníamos con mi compañero Oscar, que falleció hace 4 años casi. Siempre soñábamos tener un espacio cultural. Así que luego su partida para mí fue la manera de transformar un dolor en algo positivo, que fuera bueno para su alma y también para la mía, ¿no? Para la de toda su familia, sus amigos. Así que ahí surge un espacio cultural en donde lo primero que yo fui tratando de que se conformara es eso, como yo digo, un espacio para gente sensible. Porque solamente siendo sensible es que vamos a poder estar atentos y darnos cuenta de que dónde podemos ayudar, dónde podemos participar y que eso sea bueno también para uno. Como vos recordás bien, en pandemia yo me conecté con Paola Montessori, que muy generosamente me ayudó, vino con... ¿Con Paola del Feo? ¿Cómo? Te corrijo en el sentido de que te conectaste con Paola Dalfeo, responsable de una de la escuela Madre Tierra de aquí de Huerta Grande. Claro, claro, sí. De una escuela Montessori que, bueno, sí. Vino con 10 maestros que a puro corazón atendimos lo que estaba pasando en ese momento con los niños, porque estaban como tildados. Para un niño de 4, 5, 6 años, 8 años, 10 años es... impensable el tema de lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Que podía morirse su abuela, su padre, su hermano. Todo el tiempo se escuchaba por televisión que 10.000 muertos, que 5.000 muertos. Entonces yo noté eso en la carita de los niños de mi barrio y dije, algo tenemos que hacer. Así que como el romerillo era en sí mismo una burbuja, bueno, ahí empezamos a reconectarlos a ellos con una actividad no escolar, sino una actividad de estar en el encuentro entre los chicos vecinos. Así que había maestros que daban música, otros que daban huerta, ahí estuvo la Julia Arancio ayudando muchísimo, los chicos estaban felices de aprender a hacer huerta y trabajar con una actividad que por ahí desconocían. Algunas maestras nos ayudaban con las tareas. Bueno, eso fue una actividad muy hermosa también. Y que luego, rápidamente, cuando ya desde el Estado se anuncia que volvían a la escuela en pequeños grupos y demás, bueno, listo, soltamos, porque ahora ya se acomoda esto, y entonces lo que hacía falta se hizo en su momento, y nunca sabremos de cuánto sirvió para la psiquis de esos niños, ¿no? Pero lo importante fue hacerlo. Así que el Portal del Colibrí es un poco eso, un espacio para hacer cosas que sean buenas para la comunidad y para una calidad de vida mejor para todos. Así que lo estoy haciendo cada 15 días los viernes, a la tardecita noche, con pocas personas porque el espacio es reducido. Y este viernes vamos a estar haciendo un tributo a Fito Páez, que se está hablando mucho por esta miniserie El Amor Después del Amor, que nos ha movilizado a todos los que somos amantes de la buena música. Y bueno, ahí nos estaremos juntando un poco con lo que cada uno quiere venir a compartir, poesía, canciones, textos, lo que cada uno sienta que quiera compartir, qué te mueve Fito, con qué te conecta, ¿no? ¿Qué canción te toca el alma? A mí en lo personal, Un Vestido y un Amor, por ejemplo, es una de las canciones más importantes para mí. Así que creo que todos, hay una frase que dice, para cada momento de la vida hay una canción de Fito Páez, y realmente es así. Así que espero que sea un viernes hermoso para compartir acá con guisito de lentejas, con cosas ricas, que también es otra de las actividades que me encanta hacer. Así es, Lita, te agradecemos. Entonces, bueno, esta comunicación y bueno, repasamos y comunicamos que el espacio en el Colibrí, como se lleva a cabo adentro, digamos, el espacio es reducido, así que bueno, en general conviene, bueno, hacer una reserva llamando al número 542803 y bueno, acércate a este espacio para nutrirte, compartir y conocerte con otros artistas y con otros vecinos de allí de Romerillo o quien quiera acercarse. Un abrazo enorme, Lita, gracias por esta comunicación. Gracias ahí, Paola, y a toda la gente de Radio Panamericana que siempre están atentos a lo que sucede aquí en el barrio. Así que un abrazo a todos y muchísimas gracias también. Gracias a vos, muy buenos días. Conversábamos entonces con Julia Nora Domínguez, responsable del espacio Portal del Colibrí.